MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tenía 18 años y una larga temporada de sentirme desganada y sin energía. El cuerpo me pesaba para hacer cualquier movimiento y a cualquier lugar al que iba, solo buscaba poder recargar la cabeza. Un día al salir de la regadera, llegué al grado de tirarme sobre el piso del baño envuelta en la toalla, por falta de fuerzas para vestirme. Me sentía deprimida, con dificultad para estudiar, y los fines de semana me eran indiferentes. Además, amanecía hinchada de los ojos y me costaba mucho trabajo enflacar, hiciera lo que hiciera. Lo anterior me platica Pamela, ahora de 25 años de edad, quien se encuentra llena de energía, delgada y feliz, después de recibir el tratamiento adecuado. La ignorancia que muchos tenemos sobre el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo con frecuencia nos lleva a creer que es normal sentirnos, por ejemplo, cansados, sin ganas de levantarnos por la mañana o con dificultad para bajar de peso a pesar de los esfuerzos realizados. Solemos culpar los síntomas a factores externos o bien a la edad, o nos resignamos a sobrevivir pensando que, pues, así es. La epidemia escondida. Esta es la manera en que el Dr. Mark Hyman, en su libro The Ultrathyroid Solution, le llama al mal que padecemos muchas personas sin saberlo. Y dado a que los síntomas son vagos, se pueden asociar con muchos otros padecimientos, pueden pasar desapercibidos por completo a nuestros ojos e incluso a los de los expertos, y se refiere al hipotiroidismo. Cada célula que tenemos, desde el pelo hasta las uñas de los pies, dependen del buen funcionamiento de esta glándula. Y conforme acumulamos años, su funcionamiento tiende a reducirse gradualmente. En lo personal he aprendido que, independientemente de lo que los análisis digan, lo que en realidad importa es cómo te sientes tú. Que si bien los indicadores nos comparan con la norma, cada persona es diferente, por lo que la información se vuelve relevante. Alguna vez leí una frase referente a la salud que me impactó. Estás solo. Y pienso que es cierto. Es decir, a nadie le va a interesar tu salud más que a ti. Y si tú no te informas y lees, no tendrás las preguntas adecuadas para hacerle a tu doctor o bien poder sugerirle o cuestionarle medidas a tomar. La glándula de la tiroides produce la hormona maestra del metabolismo que controla todas las funciones de tu cuerpo, comenta el Dr. Hyman. Literalmente determina la velocidad y la calidad de cada actividad en tu organismo. Mejora tu humor, tu piel, pelo, uñas, tu libido, la función de tu corazón, la fertilidad, así como todos los síntomas de tipo hormonal, desde el síndrome premenstrual hasta menopausia, entre otras cosas. Tu estilo de vida es muy importante. Ejercicio, alimentación, sueño, nivel de estrés, suplementos vitamínicos, uso de saunas o baño de vapor para eliminar toxinas del cuerpo. ¿Sabías que la producción de la hormona tiroidea requiere de tirosina, un aminoácido que viene de la proteína que comemos y del yodo que proviene de las algas marinas, del pescado, así como de selenio que se encuentra en las nueces de Brasil, en el callo de hacha y en el arenque ahumado? Favorecen también a la función de la tiroides todas las frutas y vegetales, en especial de hoja verde, semillas y frijoles. Sin importar la edad que tengas, consulta a tu doctor y, ¿por qué no?, revisa si no eres víctima de la epidemia escondida, el hipotiroidismo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.